ser siento tu voz que me indica por dónde salir. Son tus pasos, Jesús, los que quiero seguir. Verdes pastos contigo encontraré. Buen pastor que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré. Buen pastor yo te conozco y tú a mí, como tú al Padre y el Padre a ti. Él te pide que entregues tu vida, Señor, y que seas puerta de la salvación. Buen pastor del redil he salido, hoy confiado y seguro contigo. Buen pastor, tus caminos he de recorrer, junto a ti nunca me perderé. Pastor que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré. Salido, voy confiado y seguro contigo. Buen pastor, tus caminos he de recorrer, junto a ti nunca me perderé. Buen pastor que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré. Soy tú.